ahora lo que sea voy a no voy a salir ni querrás poder andar. Y la señal de stop. Prepárate para la muerte brutal que el poder te va a dar. Asfalto de la carretera está. Oh, there is a chicken.